El siguiente programa es clasificación F, formativo, educativo, cultural, categoría A, apto para todo público. Teléfono amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del teléfono amigo. ¿Qué seríamos los seres humanos sin sueños? Tal vez usted se ha preguntado alguna vez. Pues todos tenemos diferentes sueños que nos ayudan a que nuestra vida tenga un sentido. Por ejemplo, llegar a tener y ejercer la profesión que siempre hemos soñado, ¿no? Todos nuestros jóvenes, todos cuando fuimos jóvenes soñábamos en alguna profesión. Llegar a tener y ejercer la profesión que siempre soñamos termina siendo uno de los fundamentales sueños al que hay que ayudar a nuestros hijos para que se encaminen bien en la vida. Formar nuestra propia familia es otro gran sueño. Ver crecer a nuestros hijos, quienes somos padres, todos los días amanecemos con ese gran sueño. Que este día sea maravilloso, que ellos cumplan sus sueños también. ¿Qué seríamos, amigos y amigas, sin sueños? Pues posiblemente barco de la deriva, sin rumbo fijo ni definido. Eso es lo que podríamos llegar a ser. Pues posiblemente no seríamos los mismos, no tendríamos ilusiones por las que vivir. Todo nos daría igual. Nuestra vida sería gris y triste porque no tendríamos nada por lo que luchar. Sin sueños no tendríamos ganas de levantarnos por la mañana y empezar un nuevo día, porque diríamos, ¿y para qué? ¿Y por qué? Los sueños son la luz que ilumina la vida, el motor que nos hace seguir adelante, el ingrediente principal que hace que consigas o intentes conseguir objetivos. Tienes que ser consecuente, reflexivo y persistente para, paso a paso, poder alcanzar esos sueños con los que amanecemos todos los días y con los que nos inspiramos. Así empezamos nuestro programa, queridos amigos y amigas, saludándolos todos quienes hacemos la Fundación Teléfono Amigo, esta organización humanitaria con 30 años de vida institucional, cuyo servicio específico es tener unas líneas de contención emocional, unas líneas de teléfono dedicadas a la contención emocional, para que aquellas personas que estén atravesando un momento difícil de la vida, aquellos amigos, amigas que nos escuchan, que estén con algún problema en casa, desorientados, de pronto no tienen con quién conversar, tal vez allí una tristeza muy prolongada, un divorcio de esos complicados, sufridos. ¿Acaso un hijo nuestro se fue de la casa y se produce esto, el famoso nido vacío? Nos quedamos tristes en casa. Una depresión que no termina de superarse, y ojo con eso, una depresión muy prolongada, hace que las personas vayan acumulando esas tristezas que pueden en algún momento cruzarle en su mente decisiones fatales. Por favor, para todos ustedes, amigos y amigas, que podrían estar necesitando la colaboración de la Fundación Teléfono Amigo, pues bueno, hemos habilitado unas líneas de teléfono fijas y celulares para que nos puedan llamar en cualquier momento del día, de la noche. Allí ustedes van a encontrar a un grupo de voluntarios, de voluntarias que están debidamente capacitados para atender su llamada. Le vamos a acoger cálidamente, vamos a pretender sintonizarnos, generar una empatía mutua que nos permita transitar durante todo el tiempo que usted quiere estar acompañado. Allí en ese diálogo lo que vamos a hacer principalmente, a escucharle atentamente, no le vamos a juzgar, no le vamos a decir lo que debe hacer, no le vamos a aconsejar, porque sabemos perfectamente que todos los seres humanos somos capaces de resolver nuestros propios problemas. Lo que sí vamos a hacer es generar esa empatía mutua Y en ese diálogo, durante todo el tiempo que usted quiera estar con nosotros, seguro que le vamos a ayudar a que usted encuentre esa solución que esté esperando. A esto nos dedicamos, estos 30 años de vida institucional, por tanto tenemos mucho que comentarle. Hemos aprendido de tantos años, de tantos cursos, talleres de capacitación, de tantos profesionales de la salud emocional que nos han acompañado en este transitar de organización hasta encontrar, pues, hoy ese punto ideal de saber cómo ayudar a nuestros amigos, amigas, cuando nos llaman. Recuerde, esa llamada que usted nos hace es anónima, no requiere identificarse, no le vamos a pedir que nos diga quién es, no vamos a recoger ningún dato personal suyo, no necesita decirlo. Además, y principalmente, esa llamada es confidencial, es decir, esa historia de vida que usted nos cuenta va a quedar en esa confidencialidad, en ese secreto de confesión entre usted y la persona que le atiende en la fundación. Los amigos, los voluntarios de la fundación deben respetar el código de ética, y entre ellos el principal código está en respetar la confidencialidad de esas historias que recibimos todos los días del año cuando nuestros queridos amigos y amigas llaman y nos cuentan todos esos sufrimientos por el cual están atravesando. Esto ayuda mucho, es una buena terapia, es una catarsis que usted se permite hacer con su vida, y ese momento cuando está comentándonos el detalle de su problema ya es un momento de cura. Sin embargo, si usted necesita ser atendido, atendida por un profesional de la salud emocional, un psicoterapeuta, un psicólogo, allí va a encontrar la posibilidad de tener ese primer encuentro con esos profesionales que son parte del grupo de la fundación. Le vamos a hacer la cita y usted va a tener ese encuentro con ese profesional para que empiece a tener un trabajo más pormenorizado de su caso. Estos servicios son gratuitos. La Fundación Teléfono Amigo es una fundación sin fines de lucro, por tanto usted no va a tener que aportar absolutamente nada. Recuerde, nuestras líneas de teléfono están abiertas durante todos los días del año, sin descanso, sin mediar estos días festivos. Todos los días trabajamos entre las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Ahí nos va a encontrar usted siempre listos a atenderle. Por favor, tome en cuenta estos números de teléfono: el 290-6060 o el 290-6030 en la ciudad de Quito. En la ciudad de Ambato, el 032-822-225. Y hemos habilitado unas líneas de teléfono celulares con este mismo fin: 0980-78-2356. Esta es una línea de Claro. El 09-6147-6875. Esta es una línea de la CNT. O al 0995-278202, línea de Movistar. Todas estas líneas fijas y directas, celulares, están disponibles para que usted nos pueda llamar. Nos puede también encontrar a través de nuestra página web, www.telefonoamigo.org. Nos puede enviar un mensaje a nuestro correo electrónico, escucha@telefonoamigo.org, y allí en ese mensaje nos encantará saber que nos escucha. Por favor, una crítica constructiva siempre será bien recibida por nosotros. Usted nos puede sugerir un tema que quisiera que lo tratemos acá en este nuestro programa, La Hora del Teléfono Amigo. Por supuesto, lo haremos, lo prepararemos, lo vincularemos a algún profesional que nos pueda aportar en ese tema que usted quiera que lo tratemos, y aquí estaremos, pues, contribuyendo a esas necesidades de conocimiento que usted tenga. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por escucharnos todos los días del año. Muchísimas gracias a esas ciudadanos y ciudadanas de las 18 provincias donde llega nuestra señal a través de la repetición de nuestro programa en distintas radios que tienen la bondad de replicar este programa. A todos ellos, infinitas gracias, un abrazo a la distancia, gracias por comunicarse, por sus mensajes de aliento, nos motivan para estar todos los días aquí haciendo este nuestro oficio de comunicación responsable en este nuestro programa. Así es que esto, la introducción de lo que siempre debemos recordarles, está el objetivo, el porqué de la creación de la Fundación Teléfono Amigo. Estos teléfonos que están siempre listos para encontrarnos con usted el momento que usted nos requiera. Y bueno, ahora vamos a tener un programa de educación. Queremos saludarle muy afectuosamente a nuestro querido compañero voluntario Juan. Este es el día normalmente de su presencia, pero hoy está pasando por una situación familiar un poco difícil. Queremos decirte, querido amigo Juan, que estamos orando por tu familia. Todos quienes te conocemos estamos contigo en estos momentos difíciles. ¿Cómo no? Este es un programa donde la solidaridad se impone. Es la primera misión nuestra. Y, por supuesto, entonces empezar por nuestros queridos amigos de casa. Nuestro amigo Juan hoy no está. Está pasando por un momento difícil, por favor. Nuestras oraciones con él. Y en su ausencia vamos a hablar de temas educativos. Por supuesto, este es un tema que ya es precisamente parte de esta época, porque estamos ya prontos a terminar el año lectivo en los colegios, y vamos a hablar de lo que significa este gran paso, esta época complicada, esta primera gran decisión de vida que deben tomar nuestros hijos, estos jovencitos bachilleres, porque se ven abocados a escoger una carrera universitaria, se ven abocados a tomar la decisión de qué escoger como carrera futura, porque allí precisamente está esta época donde nosotros como padres ya estamos alrededor de estos grandes inconvenientes, estos grandes incógnitas. ¿Qué hacer con nuestros hijos cuando ya están en edad de escoger carrera? Por supuesto, esta no es una decisión que se toma días antes de salir del colegio. Por supuesto que como padres ya estamos atentos a ese proceso durante la secundaria, por lo menos, si no es desde muy chiquillines cuando están ya en el colegio. Pero esta decisión se ve inmediata e impostergable en estas épocas del año lectivo. Por tanto, vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo hacer estos procesos de orientación vocacional. Pues elegir una carrera es un reto para cualquier estudiante, ya que de esto dependerá su éxito profesional o su fracaso. La gran labor de un orientador profesional, de un orientador vocacional, de esos tantos que hay en el país, es acompañar en esta elección, proporcionando al estudiante una consejería eficiente. Un buen profesional orientador es aquel que disfruta de su carrera. Un buen profesional en general es aquel que disfruta de su carrera, que la vive, que la llena, que lo hace suyo, que le motiva cada día a actualizarse y estar a la vanguardia. En breves palabras, este es un profesional exitoso, aquel que se levanta todos los días y da gracias de poder ir a ejercer su profesión. Ese es el profesional que ha encontrado esa misión de vida, porque hace suya esa profesión que ha escogido, y de ella no solo que vive por los ingresos económicos que tiene, sino porque está seguro que está contribuyendo al desarrollo de las personas, de la sociedad, de un país. Ese es un profesional exitoso. El acompañamiento a un estudiante no es tarea fácil para los orientadores vocacionales. Hay que ayudarlos a estos chicos a construir un proyecto de vida, lo cual en ocasiones resulta complicado debido a situaciones psicosociales adversas que pueden estar enfrentando esos jóvenes. También nos enfrentamos a mirar esa estructura de valores familiares, ese entorno social e incluso su nivel socioeconómico, que es uno de los factores más complicados en el Ecuador para las grandes mayorías, y esto es parte de los temas, de los aspectos, de los grandes acontecimientos que están alrededor de la decisión de tomar la decisión de carrera de profesión. La orientación vocacional está dirigida a guiar a los estudiantes en el fortalecimiento de habilidades y capacidades para la construcción de un proyecto de vida a partir de la formación académica que ellos van adquiriendo en el colegio. Es decir, Amigos, amigas, este proceso de orientación vocacional, por supuesto, empieza en casa, pero hay muchos factores que están alrededor de este tema. Y yo diría que para redondear esto, esta primera idea, la situación económica del país es complicada. La mayoría de los cientos, miles de estudiantes que están graduándose están aspirando a entrar a una institución pública de educación superior por su gratuidad. Y por supuesto eso depende mucho entonces de otros temas que no están propiamente solo en sus conocimientos. Y para esto continuemos con este tema, porque lo que significa es que cuando hablamos de la decisión ya de definir una carrera universitaria, hay varios factores. Y uno de estos vamos a hablar, ¿no? La pareja futura también se define por la carrera. En las profesiones en las que el género es un factor importante, las personas se tienden a casar con sus colegas. Esta es una particularidad. Cuando los jóvenes entran a la universidad, saben que están eligiendo la profesión que ejercerán de por vida. Así que la presión resulta bastante grande en estas épocas del año. Si a esto se le añade que la carrera que escojan también puede determinar con quién se casarán y formarán un hogar, la situación se torna aún más delicada. Según un estudio realizado por una entidad especializada en el mundo, el 10% de los estudiantes universitarios se casan con personas que estudiaron lo mismo que ellos. Y a esto se suma que la mayoría lo ha hecho inmediatamente luego de concluir su carrera. Allí hay los grandes encuentros en la universidad, los jóvenes llegan con tantas aspiraciones y una de ellas, por supuesto, es la de contraer matrimonio, de encontrar una novia, una esposa, un esposo, y normalmente las estadísticas demuestran que muchos de esas futuras parejas nacen allí propiamente, en las aulas universitarias. Pero la mayoría de los matrimonios se produce entre los estudiantes que han elegido profesiones poco comunes. Así, cuando un hombre sigue una carrera ligada tradicionalmente a las mujeres, tendrá mayores probabilidades de casarse con una compañera de aulas y viceversa. Por ejemplo, si un chico estudia educación o una chica ingeniería industrial, es probable que ambos elijan a su pareja de entre sus colegas por un tema de comprensión de la carrera que ambos escogieron. De hecho, el 43% de los chicos que estudiaron enfermería eligió a otra enfermera o a otro enfermero como su pareja. La cifra fue muy similar para los chicos que se profesionalizaron en educación general, el 38%. En música sucede esto un 20%. En artes y educación musical, una cifra similar. En las profesiones que eran consideradas exclusivamente de hombres, por ejemplo, como las técnicas, las chicas tienden a casarse con chicos que hayan seguido la misma carrera. El 39% de las mujeres que se especializó en ingeniería, el 37% de las que se formó en ingeniería eléctrica y el 29% de las chicas que se formaron en ingeniería mecánica se casaron con chicos que tenían la misma educación. En cambio, en las profesiones que son más demandadas, las probabilidades de que dos estudiantes de la misma escuela se emparejen son más reducidas. Apenas un 9% de los jóvenes que se profesionalizaron en psicología se casó con otro psicólogo. La forma en que se acercan las personas entre ellas está vinculada a las perspectivas de vida que tienen, los gustos y afinidades, y en este sentido la profesión es parte fundamental de la vida y el futuro que debe ser compartida o al menos entendida por la pareja. Sin embargo, existen variables que se pueden tomar en cuenta antes de elegir a la persona con la que se pasará el resto de la vida. Y ahí nos hemos pasado más bien al tema del matrimonio. De acuerdo con una investigación de la Universidad de Bedford en Inglaterra, las parejas que trabajan en empleos similares son más propensas a extender sus jornadas laborales y a dedicar menos tiempo a su vida privada. Ojo con esto. Lo contrario pasó en aquellas donde ambos tenían profesiones distintas. En estas parejas las cuestiones del trabajo tienen más probabilidades de terminar en un desborde en la vida familiar y de amenazar el equilibrio trabajo-vida privada. Esto lo menciona un experto autor de esta investigación. Pero no todo es negativo para estas parejas. En la investigación se reveló que en situaciones de estrés laboral o cuando uno de los miembros de la pareja pasa por un momento complejo en el trabajo, el otro es más solidario y comprensivo que aquellos donde ambos tienen diferentes profesiones, pues evidentemente el entender el ejercicio profesional a plenitud, si nuestra pareja coincide y es parte de ese estudio, ayudará mucho para que ellos tengan en alguna medida una mejor relación. Pero, al contrario, también puede haber un abuso en el tiempo dedicado a estos temas. Así es que a tomar en cuenta estas primeras notas que les estamos contando, y al regreso vamos a hacer nuestra primera corte parada musical. Vamos a hablar de las carreras ligadas con la salud. Estas son las que más atraen a las mujeres ecuatorianas. Enfermería, obstetricia, odontología y medicina son las áreas más demandadas. Aún son minoría las que son más técnicas para las mujeres. Así es que vamos a escoger este tema respecto a esta orientación de género en las carreras profesionales, de lo que está sucediendo en nuestro caso concreto aquí en el Ecuador. Vamos a volver con este tema luego de nuestro primer corte musical. Volvemos, amigos. Tantas veces no me quiero morir más. Me salva. todos los días comunicamos esperanza para la vida. Seguimos unidos en el Espíritu de Dios. Gracias por ser nuestros amigos, oyentes fieles, por seguirnos diariamente. Somos Radio Católica Nacional, sirviendo a la sociedad, guiados por la palabra. Aquí inicia el espacio publicitario. ¿Sabías que tus donaciones se convierten en mensaje? El dinero que llega a Radio Católica, Fundación Juan Pablo II, es usado para el arreglo de equipos, adecuación de estudios, y esto nos permite seguir anunciando el Evangelio a través de la radio. Gracias por tu corazón generoso. Recuerda, puedes seguir donando en la cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-3485. A nombre de Fundación Juan Pablo II, Radio Católica Nacional. También en Farmacia Sana Sana, en cualquier lugar del país. Porque tu donación se convierte en mensaje. Señoras, señores, amigos de Jesús. No te pierdas de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, un programa para niños y niñas, donde encontrarás maravillosas enseñanzas. ¡Mucha diversión! ¡No te lo pierdas! Hola, ¿qué tal? Este domingo 26 de mayo te esperamos. ¿Dónde? En Quito, en el Centro Comercial El Recreo. ¿Para qué? Habrá una expo vocacional, donde conocerás los distintos carismas de la Iglesia Católica y de cómo encontrar la alegría consagrando a tu vida el amor de Dios. No faltes. Te esperamos. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí. Queridos amigos, no se lo pierdan. Teléfono amigo a las 12 horas en 880 AM, de lunes a viernes, en Radio Católica Nacional. Una hora para encontrar un amigo de verdad. Aquí finaliza el espacio publicitario. Radio Católica Nacional. Nuestro refugio está en el Señor. Déjanos conocer de ti. radiocatolica.org.es. Guiados por la palabra. Muchas gracias, amigos, amigas. Estamos de vuelta aquí en este nuestro programa de comunicación responsable, la hora del teléfono amigo. Y vamos avanzando en esta nuestra propuesta del día de hoy, hablando de educación, pues estamos ya muy cerca de que nuestros hijos, los jovencitos del colegio, se gradúen y suman ellos entonces a la gran masa de jóvenes que están en la necesidad de identificar una carrera profesional, ¿no? Y para esto, pues, miremos algunos temas fundamentales y críticos de los cuales nosotros como padres debemos conocer y hacer el esfuerzo necesario para guiar y orientar bien a nuestros hijos. Pues el acceso a la universidad es mucho más complejo de lo que nos parece a simple vista. Si bien se supone que es un proceso para el que existe una preparación previa, esto tanto en la casa como en el colegio, dar el salto a la educación superior nunca será sencillo. El inicio de la vida universitaria representa una serie de cambios drásticos que se acompañan con una amplia cantidad de responsabilidades que hay que asumir. El primer gran paso para iniciar este camino es que los chicos nuestros elijan la carrera que cursarán, la institución a la que asistirán, y para ello, pues, vamos a comentar algunos puntos que se deben tomar en cuenta antes de tomar esta gran decisión. La primera de ellas, por supuesto, atender y entender qué es la orientación vocacional. Si es que tenemos ya nosotros como padres claro qué es la orientación profesional vocacional, si esto ya ocurrió en el colegio, si nosotros como padres les hemos facilitado esa orientación vocacional, pues si les preguntamos a nuestros hijos qué quieren seguir, y más aún si les preguntamos si tienen la vocación necesaria para ejercer esa profesión. Allí esa primera gran pregunta a ustedes les va a dejar más inquietos, porque probablemente las respuestas van a ser demasiado etéreas, muy vagas, muy generales. Y ahí tenemos el primer gran problema al que debemos enfrentar. Si es que nuestros hijos no están claros respecto a que la decisión de carrera universitaria pasa por conocerse ellos mismos en cuanto a esas capacidades, tanto cognitivas cuanto de vocación, esto es el primer paso. Entender que nuestros hijos deben no simplemente aprobar un curso de nivelación académica o sacar altas notas en estos exámenes que deben rendir nuestros queridos jóvenes para acceder a la educación pública, sino que no se trata de conocimiento, sino de entender que la carrera es afín a esas particularidades del joven. Este es el primer paso. El otro, si es que está cómodo o cómoda con su elección profesional, es decir, se siente que va a ser algo que de por vida no le va a costar levantarse todos los días para ejercer su profesión de forma reiterativa y por largo plazo. Si es que esta decisión no fue tomada por influencia de los padres, allí tenemos un gran problema todavía en el Ecuador, donde la influencia de los padres sigue siendo superior al 50% en la toma de decisión cuando decidimos en familia que nuestro hijo entre a estudiar a las instituciones de educación superior. Más del 40-50% de la decisión la toman los padres. Otro factor importante es mirar la demanda laboral que tuviera esa potencial profesión que nuestros hijos, nuestra hija podría estar antojándose, porque si es que esto es de antojo y si es que encima más no hay una clara evidencia de demanda laboral, pues estamos haciendo una mala inversión. Estos pequeños grandes detalles son los que deben ser tomados en cuenta en forma general para que nuestros hijos pudieran tomar decisión de carrera. Y aún más, ya dentro de la llamada oferta académica, pues recordemos que en el Ecuador, como en muchas partes de Latinoamérica, tenemos dos grandes segmentos de educación al que escoger. Podemos lograr que nuestro hijo se vincule o a una institución universitaria o a una institución técnica superior de estudios. Y estos dos son los grandes componentes de oferta que existe en el país. Sin embargo, no mucho la gente conoce de esa potencialidad de oferta académica que hay en el país. Y solo para comentarles, amigos y amigas, en el país hay 30 universidades públicas, hay 26 universidades privadas, y oigan bien este número, 86 institutos técnicos tecnológicos públicos, y hay 100 institutos técnicos tecnológicos particulares. Pero lo más interesante es entender, según yo estoy tomando esta información de un reporte de una revista que se llama Construye tu Futuro, que es emitida por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta es la edición 2018, no sé si ya exista la 2019, pero allí en este documento aparece que hay 2.280 carreras posibles de ser elegidas por nuestros estudiantes. Entonces, demasiada oferta académica en contra o confrontándose con aquellas carreras que son las más escogidas por los estudiantes. Las carreras tradicionales, en cambio, son medicina, administración de empresas, enfermería, derecho, psicología, contabilidad y auditoría, educación inicial. Esas son las más demandadas aquí en el país. Sin embargo, también tienen serios problemas de inserción laboral esos estudiantes de esas carreras. Por ejemplo, la carrera de Derecho es una de las que está dentro de las más demandadas. Sin embargo, los abogados son los que mayor número de desempleos existen. Es decir, apenas un muy bajo porcentaje de los abogados graduados en el país logran empleo para ejercer su profesión. Hay demasiados abogados para muy pocos puestos de trabajo. Y estos son temas que no se toman en cuenta a la hora de escoger carrera. La demanda laboral, la real posibilidad de inserción laboral que tenga la carrera. Y para esto habría que preguntarle a la familia si usted sabía que la formación técnica y tecnológica cada vez cobra más importancia dentro de la industria nacional y del mundo, porque esto es lo que está sucediendo, pues la dinámica de la economía global, así como las necesidades de las compañías, han provocado una gran demanda de profesionales que cuenten con conocimientos específicos en el área para la que hay mucha demanda laboral. Sí, la industria busca personas con capacidades para solucionar problemas puntuales de manera práctica y sencilla y a veces en el menor tiempo posible. Y esto lo puede otorgar estas carreras tecnológicas. En múltiples ocasiones, los industriales afirman que el sector privado necesita más tecnólogos que PhDs o doctores. Voceros del sector destacan también la importancia de la educación técnica, ya que aseguran que el país, el Ecuador, tiene vocación agroexportadora y en que el nivel industrial se consolida y crece diariamente con la colaboración de profesionales de nivel técnico, de nivel tecnológico. Pese a esta importancia en el país, la educación técnica no ha sido impulsada por el sector educativo y la oferta de los institutos no han sido actualizados en el sector privado. Esto lo opinan los representantes del sector privado que han sido estrevitados en su momento. En la actualidad, el Estado está trabajando para construir un verdadero sistema de educación técnica con un modelo de gestión que involucre a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector público, al sector privado y a la academia, a fin de que la educación técnica cubra las necesidades de nuestro país. Si tu perfil de estudiante se orienta hacia la inserción rápida en el mercado y en el ámbito laboral, eres un candidato para elegir algunas de las carreras que imparten las instituciones tecnológicas del país. Y pues allí hay diferencias sustanciales entre una carrera técnica, tecnológica y una carrera universitaria. El tiempo, una de ellas, 5 años de estudios, 9 o 10 semestres en la universidad, mientras que en las carreras técnicas, tecnológicas, el tiempo puede ser de 2 años y medio hasta 3 años. Sustancial disminución del tiempo y con ello disminución de el recurso económico que se requiera invertir. Y bueno, y para esto hablamos de posibilidades de carreras. Contemos algunas de las historias que lo que está sucediendo acá en nuestro país. Pues hay carreras que parecen exclusivas de los hombres, como las matemáticas puras, la ingeniería mecánica, la física. En realidad, el campo de las ciencias y el de las ingenierías son todavía un bastión masculino. Aunque cada vez hay más mujeres que incursionan en carreras para varones, es evidente que aún existe una feminización y masculinización de las ofertas universitarias, y uno de los factores que contribuye a este fenómeno es la educación, concebida como herramienta transmisora de representaciones que asignan a la mujer lugares estereotipados. Lo lamentable es que es en el mismo ambiente académico donde se refuerzan muchas veces estos estereotipos mencionados. Por ejemplo, para Luis Fernando Cugy, subsecretario de Formación Académica y Profesional de la SENACID en su momento, a quien se le entrevistó a través de un diario de la mayor circulación en el país, este funcionario anterior decía que entre las carreras más demandadas por las mujeres ecuatorianas está la de la enfermería, una profesión que elige mucho más estudiantes en América Latina, sobre todo en Colombia, Chile y Argentina. Entre las propuestas académicas más demandadas por las estudiantes de Ecuador están enfermería, obstetricia, medicina, derecho, administración de empresas y psicología clínica. A estas se suman otras como contabilidad, auditoría, odontología, comunicación social, trabajo social, ingeniería civil, medicina veterinaria. Todos estos datos corresponden a lo que las mujeres escogen voluntariamente, y se pone énfasis en esto porque con frecuencia se asegura que el Sistema Nacional de Nivelación en algún momento se pensó que obligaba a los estudiantes a escoger, y no, esto es una decisión voluntaria. Entonces, allí hay muchas veces algunos sesgos en cuanto a la escogencia de carrera universitaria, que en algún momento podría entenderse que tiene en alguna dedicación, algún sesgo de género, pero no es así. Las personas, las mujeres y los hombres escogen por voluntad. Sin embargo, ciertamente hay algunas actividades que pudiera entenderse que más corresponden a los varones que a las mujeres. Y de esto vamos a hablar en nuestra última parte para concentrarnos en lo que significa las profesiones del futuro en el Ecuador. Ya hemos dicho cuáles son las tradicionales, pues queremos proponerles a ustedes, amigos, amigas, las profesiones que se consideran que pueden tener un excelente despertar de demanda laboral en el país. De esto vamos a hablar a vuelta luego de nuestra siguiente pausa comercial. Volvemos, amigos. Porque aprendí a querer las cosas más sencillas, a disfrutar un buen café por las mañanas, a levantarme sin planear todos mis días y a ser feliz solo sabiendo que me amaba. Porque aprendí que lo mejor no tiene precio, que no se compra el corazón. Tú me enseñaste todas esas cositas bonitas y tiernas que solo tiene el amor. A ver el sol en medio de una noche oscura, a ver el brillo de tus ojos en la luna. Y me enseñaste todas esas cositas bonitas, sencillas que son. Nuestra programación. Radiocatólica.org.es, sirviendo a la sociedad, guiados por la palabra. Gracias, amigos y amigas. En esta nuestra última parte del programa vamos a hablar de las carreras del futuro que nos sugiere una institución educativa para que ustedes miren, aparte de esa demanda de esas carreras tradicionales, pues hay muchas más que podrían nuestros hijos empezar a estudiar como carreras alternativas, ¿no es cierto? Bueno, solo recordarles nuestros números de teléfono, 290-6060, 290-6030 en la ciudad de Quito, en la ciudad de Ambato. Nos puedes llamar al 032-822-225 y unos números de celulares 0980-78-2356 o el 09-6147-6875 y un último, el 09-952-7822. Todas estas líneas están disponibles desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche todos los días del año para que usted, amigo o amiga, si está necesitando estar acompañado porque está atravesando un momento difícil de la vida, si usted necesita una orientación respecto al problema que le aqueja, si usted está muy triste, muy solo, pues allí tiene estos números de teléfonos de la Fundación para que le atienda un voluntario, una voluntaria, quien le recibirá cálidamente, le atenderá muy cálidamente, le escuchará todo el tiempo que usted requiera. Con seguridad, al final de esa llamada, usted estará mucho más tranquilo, más tranquila, y va a poder tomar las mejores decisiones. Entonces, amigo, amiga, si usted conoce a alguien en casa, en el barrio, en el trabajo, que está necesitando compañía, que está necesitando a alguien que le escuche, que está atravesando un difícil momento, por favor, sugiérale que llame a la Fundación Teléfono Amigo para que allí las voluntarios, las voluntarias puedan estar acompañándole a esa persona mientras necesita pasar ese mal momento. A esto nos dedicamos, 30 años de vida institucional al servicio de la ciudadanía del país. Muchísimas gracias, amigos, amigas, por su sintonía, y avancemos en esta nuestra propuesta respecto a este momento complicado que empieza a vivirse ya en lo que significa la región de la sierra, porque se está terminando muy pronto ya el bachillerato, el año lectivo, y con ello muchísimos cientos, miles de estudiantes tienen que empezar ese calvario de no solo escoger carreras, sino de ver si consiguen un cupo en la universidad pública, si es que requieren, si necesitan esa ayuda, pues no tiene costo esa educación. Si es que en casa no hay muchos recursos para financiar a uno de nuestros hijos a que estudie en una universidad, en una institución privada, pues les toca hacer un esfuerzo enorme. Pero no solo se trata de estudiar de gratis, sino se trata de estudiar lo que le corresponde. Se trata de que nuestro hijo, nuestra hija, sepa perfectamente cuál es su vocación, cuál es su posibilidad exitosa de vivir agradecidos de ejercer una profesión el resto de la vida. Y hemos hablado, pues, que hay la posibilidad de entrar a las universidades como un título académico universitario de tercer nivel, pero también hay posibilidades de entrar a estudiar a nivel de institutos técnicos tecnológicos, pues acá en el Ecuador se han hecho las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior para que aquellos jóvenes que estudian a nivel de instituciones técnicas tecnológicas, sus títulos también sean reconocidos como de tercer nivel. Por tanto, se ponen a la misma nivel de aceptación, tanto en el sector público o privado, pues estos jovencitos que estudian a nivel de tecnologías tienen esa misma capacidad de preferencia de ser recibidos. Ahí se ha roto un mito y pues qué bueno para nuestros queridos jóvenes que esto ya sea posible. Y pues ya hablando de profesiones, mencionaba mi última nota respecto a que a nivel país también hay la conciencia en el sector privado y hay un anuncio y hay una demanda firme respecto a jóvenes que más bien tengan títulos técnicos, tecnológicos, porque se demanda en muchísimo más número a personas que hayan estudiado tecnologías que a doctores y PhDs, pues los primeros, los tecnólogos, las tecnologías permiten a jóvenes insertarse más rápidamente en el sector laboral. Esto es lo que concluimos de las notas que les hemos comentado. Sin embargo, hablemos de estas carreras del futuro que se presentan como una alternativa. Y allí pues podemos hablar del nanomédico. En el futuro, los sistemas de terapia y de administración controlada de fármacos se integrarán a nanobots y microchips implantables que brindarán tratamientos personalizados. Por tanto, allí especialistas, técnicos, tecnólogos, nanomédicos van a tener una altísima aceptación y necesidad en el ámbito laboral. Otra, si es que los abogados no tienen oficio, pues especialícense en como ciberabogados. Cada vez hay más y más amenazas en la red, en las redes electrónicas, y los abogados tienen que modernizarse dando un paso hacia habilidades digitales y convertirse en líderes digitales de lo legal. Entonces, si su hijo o hija persiste en ser abogado, lo que le corresponde más bien es encontrar un campo de trabajo muy especializado como estos ciberabogados. Otra, creador de apps de realidades virtuales. Las tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, son relativamente fáciles de aprender y serán los requerimientos del futuro. Así es que allí hay una tecnología que podría bien su hijo o su hija aprender. Hay otra, técnicos en operadores de robots. Teniendo en cuenta que ya hoy en día existen varios tipos de robots sociales y humanoides que no son autónomos, una de las profesiones requeridas será el de operadores, operarios de robots. Y esto podemos ustedes tranquilamente tomar de referencia en Estados Unidos, una de las grandes compañías que se dedica a facilitar la compra-venta de artículos en el mundo. Allí esta institución tiene unos galpones enormes donde todo está absolutamente robotizado. El hombre ha sido desplazado en gran número, pues las máquinas se dedican a clasificar, a recibir los paquetes, a clasificar y a distribuir. Pero no se salvan, por supuesto, de la injerencia del humano. Y allí hay un reducido grupo de operarios de robots, pero con altísima capacidad técnica, tecnología, porque esos robots necesitan ser programados y para ello no es posible desplazar al ser humano. Por tanto, operarios de robot es una carrera al futuro que también se requerirá. Y bueno, hay muchísimas más que quisiera compartir con ustedes, pero esto lo voy a dejar para una segunda parte, para seguir comentando lo que significa la carrera tecnológica, la carrera universitaria, las carreras del futuro, cómo escoger carrera universitaria. Y para esto nos vamos a valer, nos vamos a asesorar, pues le vamos a tener aquí en nuestros micrófonos algunos de los profesionales orientadores vocacionales de nuestro grupo de voluntarios para que aquí esté compartiendo con ustedes estas notas interesantes dedicadas a nuestra juventud para que estos queridos jóvenes tengan la posibilidad de escoger una buena carrera universitaria. Les queremos agradecer infinitamente su sintonía, amigos, amigas. Esto ha sido nuestro programa el día de hoy. Queremos agradecer a los medios adicionales de radio que nos permiten llegar con nuestro mensaje a más y más lugares del país. Agradecerle a la Coordinadora de Medios Comunitarios y Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Usted entre a www.corape.org.es y allí nos va a encontrar de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, este mismo programa haciéndose el reprise. También nos puede encontrar en Radio Municipal en su dial 7:20 AM a partir de las 12 de la noche. Nos encuentra allí todos los días, de lunes a viernes. Y también nos va a encontrar en Radio Municipal, perdón, decía, 7:20 AM, Radio Municipal, a partir de las 10:30 de la noche. Allí nos encuentra, y en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su dial 9:40 AM, a partir de las 12 de la noche. Todos ellos, agradecerles infinitamente por esa posibilidad de llegar con nuestro mensaje a cada más público que nos escucha diariamente. Si usted desea encontrar nuestros programas de radio grabadas, por favor, refiérase a nuestra página de Facebook, y allí usted va a encontrar la página de Facebook de Teléfono Amigo,